arriba y es un gusto, como siempre, estar listos para compartir esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio pública cultural del país. Esperamos que ustedes estén muy contentos, felices de realizar sus actividades durante esta jornada, porque solamente nosotros somos quienes podemos poner una actitud positiva para hacer que las metas propuestas se lleven a cabalidad en un 100%. Quiero saludar también a todos nuestros amigos oyentes que comparten este programa a través de la señal de Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar siempre a tempranas horas en este escenario preparado especialmente para ustedes. Quiero decirles que no se separen de nuestra señal porque hoy tendremos pases especiales. Las personas que deseen asistir a escuchar música, ya saben, vayan preparando el 2229-66 porque hoy tendremos invitado especial aquí en nuestro programa para compartir su música y además uno de los eventos al que ustedes quedan cordialmente invitados. Pero ¿qué les parece si antes de nada nos vamos con nuestra reflexión cotidiana? Yo creo que esta reflexión nos va a llegar como aquella canción que inició este programa junto a José Ignacio Canelos, un pasillo que titulaba Bello Ensueño. Pero vamos nosotros con la reflexión que dice lo siguiente, extraímos de la página de Shoshan, y es algo sobre la envidia, que no es bueno tener envidia en nuestras vidas, que es algo que nos perjudica en gran manera, pues nos lleva a hacernos constantes comparaciones con otras personas de un modo que no nos hace bien, ni a nosotros ni a las personas que nos rodean. La envidia no es sana, solo daña. La envidia se nos genera a causa de nuestra propia inseguridad, que es lo que hacemos o somos. Nos lleva a buscar la aprobación de todos, a querer hacer más cosas de lo que podamos, y eso puede llegar a ser terriblemente agotador. Las personas que sufren este mal quizás actúan así de forma inocente, sin querer o sin darse cuenta. Pero debe ser algo muy terrible de vivir, pues te hace sufrir, caer en la hipocresía, decir cosas desagradables y finalmente nos vuelve a las personas un poco destructivas. Si conoces a alguna persona envidiosa, con toda seguridad llegará a hacértelo pasar mal. Si eres tú la persona envidiosa, lo pasarás mal y harás daño a centenares de personas que te rodean. La envidia es el miedo a no ser aceptado por nosotros, pues por nuestro entorno más bien. Es inseguridad total en nosotros mismos, el fruto de dar demasiada importancia a lo que tienen o hacen los demás e intentar superarles para recibir la aprobación y admiración o igualmente puede llevarte a criticar y echar abajo lo que los demás tienen para lo que tú tienes. Al ser comparado, crece él en valor. La envidia de ningún modo es buena y hay que tratar de contratar tal resentimiento porque solo atraerá soledad a nuestras vidas. No envidies, tú también tienes algo especial y para tenerlo, pues simplemente hay que descubrirlo. Así que quedamos todos cordialmente invitados e invitadas a descubrir eso que tenemos en nuestro corazón ahí. Póngalo a flote, no lo esconda. Usted es un excelente ser humano y solamente hay que darse cuenta que eso pasa, ¿no? Hay que valorar siempre las cosas positivas, los chismes, la envidia. Hay que dejarlos debajito por ahí aplastando en no sé, a la entrada de nuestra puerta, por ahí, ¿no es cierto? Para que eso se quede ahí aplastado y solamente vengan cosas positivas en el ser humano. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos y los que están acompañados. A ser recíprocas, a darse ese abrazo de los buenos días que solamente usted lo puede dar. Y nosotros, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le decimos bienvenido, bienvenida, y aquí le va el abrazo grande y acompañado de música, música especial. Aquí está Jardín de Mis Recuerdos junto a Nelson Maldonado, y al regresar estará ya con nosotros nuestra invitada. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo estamos? Ya estamos preparados, listos en este escenario especial, preparado para recibir a nuestros artistas. Y bueno, ustedes recordarán que hace algunos meses tuvimos la oportunidad de compartir aquí en un evento especial de los 71 años de la Casa de la Cultura con nuestra invitada, y una de las promesas fue venir hasta los estudios de la radio y presentar su nueva propuesta discográfica. Amigos, amigas, se trata nada más y nada menos que de Karina Clavijo, una reconocida artista ecuatoriana, compositora, intérprete, guitarrista y polifacética que en estos días presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su nuevo material discográfico Epicentro. Y bueno, para no salirnos fuera de este tema, precisamente es el jueves 5 de noviembre. Vamos a darles el día y la hora, será las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, con corazón esmeraldeño, pero también con esa pasión y ese amor para la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador. Bienvenida, Karina, gracias por estar con nosotros. No sin antes, permítame, Karina, decir y enviar un abrazo grande también a los oyentes de Radio Chiriculapo Online que se unen para retransmitir a esta hora el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenida. Hola, mi querida. Realmente estoy muy contenta de estar aquí. Sé que esto, la Casa de la Cultura, es mi casa. Entonces estoy realmente feliz de escucharte, de ver ese positivismo con el que empiezas la mañana, invitando a la gente a sonreír, que es algo que nos hemos olvidado, ¿no? Esta cuestión social de reírnos. Es a veces lamentable ver cómo la risa ahora se ha transformado en una cuestión en selfies donde te ponen unos emoticones y ya no se pierde esta costumbre de ser así feliz. Entonces yo invito a la gente a sonreírle al que esté al lado y bueno, y a ser feliz. Así es, tú lo has mencionado, ahora la tecnología invade todo nuestro espíritu y nos permite también ser creativos y motivadores. Así que ya sabe, si usted va a compartir con las redes sociales, que también puedo hacerlo en Radiodifusora CCE o Laura Ríos Armijo, ya sabe. Siempre, si es que tiene por ahí su teléfono, ahora que esos teléfonos son inteligentes, ponga su rostro. Esa es la mejor sonrisa que puede mostrar antes que el emoticón, ¿verdad? Karina nos hace esa cordial invitación y yo creo que hoy vamos a ver muchos rostros felices en las redes sociales. Y bueno, Karina, coméntanos, sé que has estado trabajando, nos comenta extra micrófonos que está también tras de una maestría que le está quitando el sueño, pero sabe que al final ese sueño pues tendrá una razón de ser. Claro que sí, bueno, sí, justamente estoy haciendo una maestría en estudios culturales, lo cual me tiene cabezona, literalmente, pero he aprendido muchas cosas con respecto a la cultura y la visión que se debe tener así de juntar a los medios con la cultura, ¿no? Reconciliar, llamaría yo, porque estamos viviendo unos tiempos en los que es importante empezar a replantearnos qué somos como ecuatorianos, qué queremos transmitir de nuestro ser, de nuestro corazón. Y bueno, desde ese corazón, desde ese corazonar entre el corazón y la mente, hay una propuesta musical que vengo a proponer a la gente que se llama Epicentro. Y Epicentro básicamente está creado en relación a la música ecuatoriana, pero no desde la música ecuatoriana ya hecha, sino una proposición de una nueva música ecuatoriana como un movimiento que yo quisiera que más artistas se sumen. Claro, y a esa motivación, a ese esfuerzo que significa para un artista en nuestro país realizar una producción discográfica, pero ¿por qué el nombre de Epicentro? ¿De dónde nace? Claro, nos estamos yendo también a ese movimiento telúrico. Mira, o sea, empieza con... La verdad es que yo tengo un lugar en el que suelo ir normalmente a tomarme una cerveza con una amiga, y este lugar es muy mágico porque para mí es el lugar ideal como para hacer criterios y conversar sobre cultura, sobre arte, sobre lo que es la vida. Y en este lugar parte, se llama Epicentro, este lugar, en este lugar empiezo a crear un montón de canciones a raíz de las conversaciones que tenía con ella. Pero originalmente el nombre iba a ser La Raíz, porque el disco se trata de música ecuatoriana, principalmente géneros afroecuatorianos, está también géneros mestizos como son el albazo y el pasillo, y también una cuestión que es muy quiteña, que es el yumbo, que nosotros nos hemos olvidado como quiteños cuál es nuestro origen. Entonces mi idea también aquí era recordar que somos unos quiteños y que nuestra fuerza y nuestra rebeldía no parte a raíz de esta quiteñidad que tenemos ahora, sino nace desde los propios orígenes del pueblo quitucara. A propósito entonces de hablar de esa raíz de los quiteños, las quiteñas, vamos a escuchar nosotros una canción que usted le titula La Raíz, que quizá tiene mucha relación con lo que nos acaba de mencionar. Claro que sí, La Raíz es dedicado a la ancestralidad afroecuatoriana, a entender que somos un sincretismo, que cuando llegamos acá al Ecuador, la de la población afro, obviamente ocurrió una colonización por parte de los españoles. Ocurrió también un intercambio de conocimientos, una transculturación con los pueblos originarios. Y bueno, de esto surge esta linda canción que se llama La Raíz,

Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Estamos ya de regreso y seguimos compartiendo con Karina Clavijo, poseedora de una voz y estilo musical muy grato de escuchar. Bueno, y ustedes lo acabaron de descubrir ya en esta canción que habíamos compartido, como era La Raíz. Pero bueno, vamos a seguir nuestro diálogo y Karina, el hablar de música, decimos inmediatamente, a lo mejor los que estamos en una determinada zona, ya nos hacemos la idea de la música sonora que es parte del patrimonio. Uh-huh. Sin embargo, también es hablar de otros géneros musicales que son interpretados por talentos ecuatorianos. Sí, bueno, sí, realmente yo he tenido una preocupación en cuanto a la música ecuatoriana y a la creación de nuevos repertorios. O sea, yo sí invito a que los jóvenes, las nuevas generaciones, se pongan pilas en cuestión de reivindicar este patrimonio sonoro que nosotros tenemos. Y sé que es lindo escuchar las canciones antiguas, ¿no? Pero sí proponer nuevos pasillos, nuevas canciones. Yo hago siempre la comparación con Brasil, ¿no? Ellos están siempre proponiendo nuevas músicas desde su propio sentir. Entonces, yo siempre estoy invitando a la gente a esta creación de nuevas músicas ecuatorianas porque es necesario. O sea, nosotros tenemos que reivindicar nuestra identidad como parte de un proceso cultural, de una inclusive contrarrevolución, de las cosas que nos meten realmente a veces hasta la fuerza y que luego ya se vuelven haciendo parte de la memoria colectiva de la gente. Entonces, es triste que la gente sepa un montón de canciones que vinieron en los 70s, 80s, desde otros países, pero que no sepan y no conozcan el repertorio de la música ecuatoriana. Entonces, yo os invito a que los medios se confluyan también en esta cuestión de investigar, y yo siempre veo con agrado tu programa, Laurita, porque tú siempre estás dando tips sobre la música ecuatoriana, y eso es algo que vale recalcar de los comunicadores que realmente están comprometidos, ¿no? Eso es algo muy lindo con el arte. Yo creo que también intentamos en alguna ocasión, porque hay varios comunicadores sociales en diferentes medios, en Asamblea, María Augusta también, por acá en Radio Pichincha Universal. Ajá. Bueno, y algunos otros compañeros que siempre están comprometidos con esta causa de difundir la música ecuatoriana y sobre todo también apoyar al talento ecuatoriano. Hay jóvenes que están haciendo música, que están componiendo, están escribiendo, pero que quizá les hace falta alguien que les guíe, que les lleve de la mano, porque mira, así como en estos tiempos que pasaron, se aprendió a hacer música al oído, ¿no? A crear también poniendo esa sensibilidad, pero sin tener en algunas ocasiones el conocimiento de la música, pero que lo han hecho muy bien y han podido dejar excelentes registros. Así es. Yo siempre hago referencia de que los conocimientos son muy importantes y sobre todo cuando vienen de la academia, pero también hay que hacerse las referencias de los pueblos originarios, de donde parte la música. Yo siempre he creído que la fuente primera es justamente el pueblo. Entonces, mi investigación o lo que yo he hecho en la vida, sobre todo desde la música ecuatoriana, afroecuatoriana, ha sido este contacto con la gente directo. Yo fui a aprender a los pueblos, yo tenía que estar inmersa en un proyecto social para poder entender un sentir, porque si no es un sentir vacío, desde lo urbano y desde lo que escucho. Solamente cuando uno entiende y se inserta dentro de una cultura puede sentir esta sensación y también puede tener un pensamiento político desde esta sociedad para construirse, ¿no? Entonces, para mí la música tiene todo que ver con eso, la inmersión dentro de la cultura. Claro, y si nosotros hacemos un repaso, en el caso de nuestros amigos oyentes, lo que hemos venido compartiendo con ustedes de este libro, Memoria de la Música Popular Sudamericana, Soy del Sur, miren, esa escuela, ¿desde dónde viene? Desde el África negra. Uh-huh. Y cómo se va quedando en cada uno de los países y cómo la gente va tomando esas referencias y haciendo lo propio, haciendo lo suyo, poniendo la esencia, poniendo el corazón. Uh-huh. Y es así como músicos, también aquí en nuestro país, Karina, que también tú nos mencionas, decir, yo tengo que estar con la gente, conocer sus raíces, y desde ahí empieza a salir y se empieza a plasmar la música, y en este caso, tu disco Epicentro. Y vamos entonces nosotros a escuchar otra melodía de este CD, recordándoles que las personas que llamen, dos primeras llamadas, 2229-66, van a tener la oportunidad de llevarse los pases para asistir a este gran evento, a este gran encuentro con la música, con el talento de nuestra guitarrista, intérprete y compositora Karina Clavijo. Otra de las canciones que nos vamos por acá, no sé si hay algo que tiene mucha relación con el agua, que es Guaguita, con los nenes, los bebés, y algo con tu portada, que es Guaguita. Sí, totalmente tiene relación Guaguita con realmente una cuestión de mujeres, un encuentro que hubo que se llamaba Mujeres Habitadas. Ahí parten un montón de ideas desde la violencia, que yo también siempre soy una activista en cuestión a la violencia, no solo de género, porque la violencia se da en dobles y triples sentidos. Entonces es más bien la invitación a la reflexión, a educar desde el amor, ¿no? Entre pelear y amar, definitivamente amar creo que es la solución. Entonces Guaguita es una canción que habla sobre la niñez y las cuestiones difíciles que enfrentamos en nuestra sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta La poética de sus canciones y la sonoridad de la vida en la voz de Karina Clavijo, cantautora ecuatoriana. Un concierto íntimo, el lanzamiento del CD Epicentro, su nueva producción discográfica, acompañada de grandes amigos, María Tejada y Lenin Palacios. Jueves 5 de noviembre, 19:30, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera su pase o reserve llamando al 0999-745311 o el día del evento en las boleterías del teatro. Los esperamos. Así es, bueno, ya tenemos la primera llamada al 2220966 para que Karina pues le haga la cordial invitación y pueda venir hasta los estudios de la radio a retirar su pase. Así que Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida a la persona que está en el 2220966. Buenos días, Laurita, está hablando Vilma Morejón, le saluda cordialmente a todos los que hacen Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera emisora cultural que hay. Entonces quería dar un saludo fraterno a todos. En segundo lugar, felicitar a la señora que está haciendo la entrevista, o sea, Karinita, que siga adelante. Nosotros hubiéramos querido aprender a hacer, hablar el quichua, pero ya a estas alturas ya es negro. No, yo creo que siempre se puede aprender. A ver si me obsequia el pasecito o dos pasecitos, porque yo voy con mi hermana, entonces... Sí, está cordialmente invitada, están los dos pases segurísimo aquí en la radio con Laurita. Gracias. Entonces, bien, muchísimas gracias por escuchar y difundir esta música. Una oyente, pero perenne para ti, para la emisora. Gracias, Vilma. Entonces, usted puede pasar por los pases el momento que usted desee. Gracias a usted, que tenga un buen día y aprovechamos también para enviar un saludo cordial y afectuoso al señor Víctor Hugo García, que está en el Facebook y nos dice saludos por tan bello programa al ritmo de marimba y la sugerencia hacia la juventud por parte de la artista invitada. Para ti era Karina. Gracias. Y también a Verónica Alexandra, que está conectada en una de las empresas al sur de la capital. Gracias a ustedes por estar siempre conectados con nosotros y ser nuestro estímulo para seguir adelante con este programa. Bueno, vamos a seguir nuestro diálogo y... Había algo que teníamos mientras sonaba la música y algo especial que también nos dice qué importante es aprender nuestra otra de las lenguas que son parte de nuestro territorio, como es el quichua, y decir un ayichichi, ayipunya, ayitute para todos. Y sabemos que llegamos hasta Saraguro, nuestro abrazo gigante. Y seguramente te entendieron muy bien, mi estimada Karina. Sí. Realmente el primer contacto que yo tuve fue justamente en el conservatorio, cuando el gran maestro Gerardo Guevara era el director del conservatorio en ese entonces y nos enseñó a Pamuishungo, ¿no? Uno de sus arreglos más maravillosos. Y yo fui a Brasil con esta propuesta, fue muy loco, ¿no? Eso fue una cosa muy linda. Los brasileros enloquecieron cuando nosotros estábamos cantando el Apamuxungo, además que fue una fusión realmente de diferentes países. Entonces era un 6/8, que es originalmente esta canción, pero por ejemplo, los cubanos tienen su manera de tocar los 6/8, los venezolanos la suya, los ecuatorianos la nuestra y los brasileros también, ¿no? Entonces juntamos un montón de instrumentos de percusión más la marimba e interpretamos desde una manera percutiva el Apamuxungo y salió una cosa maravillosa. Es una de las grabaciones más hermosas porque fue un disco que lo hicimos en vivo en el Memorial de América Latina. Entonces realmente yo pienso que es importantísimo conocer nuestra lengua, nuestras lenguas originarias, porque no solamente es del quichua. En este sentido, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio sobre la yumbada en Quito y bueno, dije, bueno, yo quiero componer un yumbo, entonces compuse un yumbo que tiene un formato muy distinto, ¿no? Obviamente la música se va fusionando, va tomando otras características. Y este es de hecho con 3 contrabajos, ¿no? Donde el contrabajo empieza a imitar lo que haría una bocina al principio de la canción, ¿no? Es una cosa realmente interesante. Y luego va transformándose poco a poco como en un instrumento, como un bombo. Entonces es lindísimo experimentar las sonoridades que tiene un contrabajo. Yo casi cuando veo los conciertos siempre le pregunto, ¿y usted sabe cómo suena el bajo? Y nadie sabe darme razón de cómo suena el bajo. La gente dice, ah, la guitarra, bueno, la escucho, pero nadie escucha el bajo. Entonces quise hacer con Quique Sánchez, que es un gran maestro de la música ecuatoriana, este experimento, y bueno, salió esta canción que ha sido premiada también por SAICE. Bueno, hablar de Quique también, que siempre está hablando de la nueva propuesta de la música, ¿no es cierto? Mm. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos este tema musical? Jumbo de la Soledad. Jumbo de la Soledad, con la interpretación de nuestra invitada Karina Clavijo. Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso. Bueno, ahí escucharon ustedes esta nueva propuesta de un jumbo, ¿no? Y como dijo Karina, la oportunidad de escuchar a este gran instrumento que en algunas agrupaciones los podemos ver a los artistas, pero realmente no disfrutamos de la exquisitez de este instrumento. Y yo quería preguntar a Karina, usted como guitarrista, como intérprete, como compositora. ¿Es usted quien pone la esencia a las personas que le van a acompañar, por ejemplo, en los instrumentos musicales? ¿Usted dice, por aquí es por donde yo quiero que vaya esto? Exacto, bueno, yo siempre pienso que hay una manera de componer colectivamente, y sobre todo en la parte del arreglo, porque cada músico es un creativo en potencia, ¿no es cierto? Entonces yo, en lugar de imponer algo desde mi pensamiento, que puede ser inclusive muy sesgado, yo invito a las personas que han hecho parte de este disco y del disco anterior, que ellos pongan su esencia, porque realmente el momento en que uno pone su esencia como instrumentista, el trabajo enriquece. Y en este caso, pues me acuerdo que yo había compuesto ya la canción, tenía el esquema del Yumbo de la Soledad, y conversé con Quique Sánchez y le dije, quiero hacer esto, quiero que el contrabajo suene en diferentes formas, quiero que lo haga sonar como un violín, quiero que juegues, que la gente pueda experimentar la audición de diferentes posibilidades que tiene un instrumento, ¿no? Y esto fue el resultado de este trabajo maravilloso que hicimos con Quique, que como les decía, estuvimos recién presentándonos en los premios SAICE, y para la gente que, por ejemplo, la gente de SAICE, pues está acostumbrada a una música como más popular, ¿no? Me acuerdo que estábamos ahí al lado con Audi, estaba la toquilla, otros músicos. Y claro, ver tres contrabajos en escena es algo que a uno le llama la atención, ¿no? Es como, ¿y esto qué va a sonar? Entonces, bueno, esto fue este trabajo de nueva propuesta de composición, que se llamaría así, y también yo lo llamaría como colectivo, porque también todos comparten, todos ayudan y el proyecto crece. Así es, claro, y de alguna forma pues también es visibilizar a los artistas, porque como tú decías, a veces paramos asuntos solamente a la guitarra, al cantante, exactamente. Sí, o sea, es un poco injusto, porque el cantante siempre se lleva, digamos que es el que pone la cara, y entonces es eso, ¿no? Pero yo sí tengo que decir que los músicos que están atrás apoyando son muy importantes, porque por ejemplo en el caso de Guaguita se trata de una guitarra que propone Alejandro Guerrero, que es una guitarra pícolo, si uno se pone a ver, no es una guitarra normal, a veces suena como que fuera un arpa, y es porque esta guitarra utiliza las sonoridades más agudas de la guitarra, y eso hace que se cree una atmósfera totalmente diferente. Si tú te ves, la una es como una canción muy, muy realmente tierna, te viene la ternura a la mente, ¿no? Y es justamente por las sonoridades que están siendo utilizadas. Algo que siempre ha sucedido y que algunos oyentes nos han llamado y dicen, ay, ¿por qué dentro de los discos no nos dicen quién toca la guitarra, quién toca el requinto, quién le acompañó? Y claro, hay discos en los que no se guarda esos registros, porque sucedía que en aquella época que se grababa, iba el artista y no siempre estaba el marco musical, sino que faltó el uno y venga el otro, y nunca hubo, no hubo ese cuidado para poder dar a conocer, y por eso decimos que este programa, el Florilegio Musical Ecuatoriano, siempre lo hacemos en homenaje a los creadores, intérpretes, compositores y aquellos que estuvieron tras de los escenarios, también siendo parte de la construcción de uno de los sueños musicales que tenía cada artista. Así es, cuando uno va a la historia, pues es primero es increíble. Por ejemplo, me puse a ver que Julio Jaramillo había hecho tantas canciones, tantos discos, él prácticamente estaba grabando todos los días, ¿no? Y decía, qué maravilla poder tener ese talento y esa capacidad de producción musical que existía en esos tiempos, que ahora en cambio es tan difícil, ¿no? Entonces, ahora la industria de la música es difícil. De hecho, tener un CD en la mano resulta difícil en estos tiempos, resulta casi inconcebible por la tecnología, ¿no? Pero yo sí voy, por ejemplo, cuando pienso en las personas que no manejan tanto la tecnología, ellos disfrutan y aprecian mucho el trabajo de discográfico, todavía lo siguen viendo como una obra de arte. Las nuevas generaciones, en cambio, apuntan obviamente a la tecnología y a revisar estas cosas a través de otros parámetros, ¿no? Entonces, para mí todavía resulta lindo tener esto como algo artístico, tal vez un poco ya en decadencia, pero todavía existente, ¿no? Bueno, nosotros el tiempo nos dijo pare ya y queremos agradecer, quisiéramos seguir esto para largo, hay cosas sí, muy Norita. Importantes que poderlo seguir dialogando. Agradecemos a Karina Clavijo por habernos acompañado y recordarles a ustedes que hay una invitación a la que quedan cordialmente invitados este próximo jueves 5 de noviembre a las 20 horas, en donde se presentará en vivo este CD Epicentro. Gracias, Karina, por habernos acompañado. Siempre es un gusto compartir. Muchísimas gracias, Laurita, y saludos a toda la audiencia. Los espero, por favor, tienen que estar puntuales para ir a este concierto, porque son muy pocas las oportunidades que se les da a los compositores de enseñar estos nuevos trabajos, estas nuevas propuestas, y yo les pido que reciban estos trabajos con todo el corazón, con toda la apertura. No nos dejemos bombardear de solamente las cuestiones de afuera. Bombardeemos desde adentro nuestro corazón y propongamos cosas desde el Ecuador. Y para ello, para bombardear ese corazón de ustedes, está aquí la voz de Karina Clavijo, con el que nos despedimos. Cambón, Candombe Pagosá. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.